en la casa también. En Banco Estado nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, debido a la contingencia provocada por el coronavirus y la recomendación de evitar lugares de concurrencia de público, te sugerimos realizar tus transacciones bancarias de forma remota en nuestra app Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Si aún no descargas nuestra app, puedes hacerlo en App Store o Google Play. En Banco Estado, estamos contigo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Porque con Salco Brand, entre todos nos cuidamos. Desde el 7 al 16 de abril, encuentra 50% de descuento en la segunda unidad Vitamin Life, productos seleccionados. Bantux Max, 60 cápsulas, 14.990 pesos. Recuerda que también puedes comprar en salcobrand.cl con despacho a domicilio o retiro en tu farmacia más cercana. Servicio disponible en todo Chile. Salco Brand. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Tengo una idea, Marco. ¿Cuál? ¿Qué te parece si se le agrega al túnel sanitizador de Lavín música romántica y se transforma en el túnel sanitizador del amor? Ah, bueno, pero hay un túnel del amor que lo hicieron en la Vega. Pero es cochino, parece. Es cochino. Este sanitizador. Túnel, oye, y el túnel cochino no es mala idea. No es malo. ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02, la temperatura ahí bordeó los 27 grados como máxima y aquí estamos en una tarde que ya comienza a hacer cada vez más oscura, Marcelo Comparini. A palidecer. Exacto. ¿Cómo estás tú? Y está Miguel en algún lugar de Santiago. Yo estoy bien. Y Miguel, ¿cómo estará? Marcelo, ¿cómo les va? Ah, pero estás con muchos problemas de conexión. A ver, de nuevo. Inténtalo otra vez. ¿Se puso muy mal? Como que vamos de nuevo. Marco, Marcelo, buenas tardes, gusto de saludarles. Era la placa, no el micrófono. Ahí está. Era un problema mecánico. No, ya no hay placa, ya no existe la placa. Ah, mira. ¿Tenés placa tectónica? ¿Qué te pusieron, compadre? Sí, ayer fue el último día con placa, por eso todavía habían vestigios de la ex ministra de Educación en mi voz. No, pero ahora ya está perfecto. Oye, ¿por qué dice que estás mal? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que estaba mal? Ah, dijiste mal. ¿No? ¿No estáis mal? No. Cambio. A lo mejor fue justo cuando se cortó el audio que de vuelta. Podría saludar por tercera vez si quieren. Bueno, no es necesario, es bien fome tu saludo igual. ¿No es necesario? Ya, no. Vamos con las informaciones de inmediato. Tenemos noticias que emanan fresquitas, recién salida del horno desde el Congreso, porque la Cámara de Diputados aprobó el veto aditivo al proyecto de ley que pretende beneficiar, habíamos comentado que eran cerca de 1.300 reos en las cárceles. Obviamente se le otorgaba este indulto general conmutativo que les va a permitir continuar sus penas en reclusión domiciliaria y así lógicamente descongestionar las cárceles ante la crisis por el COVID-19. Hay varios que no van a entrar como en este saco de beneficio y que tiene que ver con gente que está imputada o más bien condenada a delitos de mayor gravedad, incluidos los delitos de lesa humanidad. Es por eso que ya están haciendo la filita en el Tribunal Constitucional los parlamentarios de oficialismo para manifestar su disgusto con esta medida que ya está lista para ser promulgada ley de la República. A ver, ¿y quiénes son los que efectivamente pueden acogerse a este beneficio? En realidad, gente que tiene delitos menos graves, que tienen que ver con hurto, con delito o robo simple, robo con intimidación, ya está por ahí nomás. Mira, es más ya, fácil descartar quiénes no van a estar. Pero además de eso, ¿de qué tipo de delito cometieron? Es para quienes tienen cierta edad y cierto estado de salud, ¿no? Sí, por supuesto. No, en realidad hay un descarte que tiene que ver con la gente que es parte de la población de riesgo, pero de ahí, de proporción entre cárcel y cárcel, es por eso que cada centro penitenciario o centro de reclusión tiene que hacer un registro de la gente que está en ciertas condiciones, que tiene que ver no solamente con los delitos, sino cuánta gente establece la población penal. Porque no es solamente beneficiar a la gente que está en posición de riesgo, sino más bien descongestionar. Porque si yo, cierta cárcel, yo no tengo el registro de todas las cárceles de Chile, pero imagínate que el porcentaje de gente en población de riesgo sea de un 1%. La medida no sirve de nada porque van a seguir igual de hacinados y con la posibilidad latente de poder estar contagiados y contagiar al resto de los reos. ¿Y este número de 1.300 de dónde salió entonces? Ese es el registro que tenían a priori de la gente que estaba en población de riesgo. Eso apuntaba a tu pregunta. Pero ¿y población de riesgo? Que quiero saber ese dato. ¿Población de riesgo a qué se refiere? ¿Sobre qué edad? La tercera edad. Sobre 60 años es el registro que establece el MINSAL. ¿Para? ¿Perdón? ¿60? No, 60 años, desde el punto de vista teórico, yo no sé cuánto es entiendo que los hombres 65. Un poco de respeto, tíralo para arriba, como 60. 70. ¿Tercera edad? No estáis tirando la tercera edad. Yo dije que yo era en tercera edad. Yo dije que desde los 60 años se considera población de riesgo porque el organismo está más propenso a la letalidad del virus del coronavirus. Ahora, el que está cerquita de ahí es otro tema. Estamos al lado. Pero ni tanto. ¿Qué tan al lado? Bien, como te diría, estamos a dos pueblos, digamos, básicamente. Claro, a dos pueblos. Y el tren va rápido, ¿ah? El tren va rápido. A todo el océano. Claro. No, pero de aquí a que lleguemos a los 60, van a haber encontrado la vacuna, Marco. Ahora, espérate, ¿la población penal en Chile son cuántos? 70.000, entre 60.000 y 70.000 personas, más toda la gente que está en prisión preventiva, que ahí es una población muy variable. Y estamos hablando de mil y tantos casos, ¿no? 1.300, sí. Ya, eso es más o menos el número, para que cachemos de qué estamos hablando, en menos del 10%. Un poco más, casi un 2% de la población penal total, según lo que indica la cifra de la evolución población penal que tiene el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Sí, y yo perdona saber tanto, pero estoy tiendo a pensar ahora. Tiendo a pensar que esta medida tiene más que ver con la situación de quienes están en peligro por su edad y porque los cuidados que le pueden dar en estos lugares es menor que el que tendrían en su casa, que por el hacinamiento, porque si es por el hacinamiento tendrían que irse la mitad de los presos para la cárcel, o sea, los 70.000, 35.000, y eso lo veo complicado. Correcto, Marcelo. Sí, pues, complicado, pero obviamente... Sí, esta medida igual está en evaluación porque después que cuando ya habían dicho, yo estaba siguiendo ahora hace un ratito cuando estaban promulgando este proyecto de ley, se dieron cuenta que igual hay varios detalles porque tienen que ver la proporcionalidad desde cada recinto penal, de cuánto van a sacar y también por cuánto tiempo. O sea, idealmente era mientras durara el estado de catástrofe, pero siempre hay estos detallitos como los que estamos conversando ahora, que eso también con leyes, siempre con indicación al proyecto, se pueden ir resolviendo sobre la marcha y que en rigor es lo que va a pasar. Perfecto. Entonces están todavía ahí está en proceso esto. No sabemos bien, sí. Hay que esperar entonces a ver cuántos efectivamente son los que se van a acoger. ¿Y qué pasa también con esta iniciativa de la gente de la UDI de que se incluya a los violadores de los derechos humanos también dentro de estas medidas? ¿Qué más pasó el día de hoy? Hay una noticia que ha sido muy comentada. Sí, mira, antes de meternos ya sea lo que te refieres en la teleserie del día que protagonizan Rosa Yarse y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, vamos a dar otro datito, solamente para no perder la sana costumbre de dar el registro de infectados a raíz del virus del COVID-19. Hoy se dio cuenta de 5.546 casos confirmados. Sigue, o sea, subió. ¿Cuántos más nuevos? Son 330 nuevos casos, se suman 5 nuevos fallecidos y la lista queda en 48. Y además de eso, se informa adicionalmente porque habla el secretario en la mañana, una comunicación que siempre media engorrosa, porque uno, además de la cifra, quiere esperar qué nuevas contingencias van a haber. Hoy día fue el turno del ministro de Hacienda y el presidente Sebastián Piñera, que anunciaron esta segunda patita del plan de ayuda fiscal para proteger a los trabajadores independientes. Ya se había hablado previamente este proyecto de ley de protección al empleo que beneficiaba a aquellos trabajadores que tenían contrato y por tanto seguro de cesantía. Ahí obviamente, y con justa razón, salió mucha gente que no tenía el seguro de cesantía y por lo tanto se veía un poco desprovista de recursos para afrontar la crisis que, queramos o no, le va a quedar un par de meses. Y es ahí donde se anuncia la segunda parte de este bono COVID-19, que ya lo habíamos comentado previamente, que era un bono de poquito más de 50.000 pesos para las personas más vulnerables del país. Ahora ya se comunicó esta segunda parte, que habla de que se va a beneficiar a cerca de 2,6 millones de trabajadores por medio de una inyección fiscal de 2 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se va a distribuir? Todavía no está el detalle, porque dicen que va a ser generando como empleos como esporádicos, como empleos circunstanciales. ¿Cuáles son esos? Todavía no lo sabemos. ¿Vuelve el PEM y el POG? Si no sabe lo que es, si es no millennial. Sabe. Ay, verdad. Soy millennial, ¿no? Pero lo podemos... Bueno, pero eso era. Eso era. ¿Qué año, naciste, Miguel Iván? Yo en el 90. ¿90? Ah, está wea. Sí. Esto estamos hablando de... Esto pasó el 75, 76, pucha, por ahí. Mucha, perdón. Y Marco, ¿no? Sí. Entre el 75 y el 78, la dictadura por puso ahí el plan de jefe... El plan de empleo para jefes de hogar. Eso. No, de empleo mínimo o algo así. Plan de empleo mínimo, el PEM. Y el POG, plan de... Era plan de obrero, ojos, jefe de hogar. De ojos. Ojo, no sé. Ah, la tienen clarita igual. No, pero era básicamente de... eso. Era acarrear una piedra para un lado y después en la tarde llevarla para el otro lado. Le decían los astronautas. Le decían los astronautas porque daban vuelta a la Tierra todo el día. Eso era su pega. Bueno, esto es más o menos parecido porque también es a través de bonos. Son esos 2.000 millones de dólares que yo le comentaba. Y la segunda parte, que es para apoyar a las pymes, que esto es lo que causó más revuelo, por lo menos de... Eso era, lógico. Muy bien. Es que causó, era importante, era importante decirlo. Mira. ¿Está ahí o no? Se nos fue, ¿eh? Se nos Mati fue. Quiere una canción. Vamos por la canción, Manolito. Porque hay que reiniciar. Sí. Ah, los Beach Boys. Reset. Esta dura como Reset. 30 segundos. Together, wouldn't it be nice if we could wake up, baby? papi. ¿Volvió Miguel? ¿Volvió Miguel o no? Miguel, ¿estás ahí? Hola. ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Fuerte y claro. Perfecto. Miguel, cuéntanos la parte. Sí, mandarle un saludo a mi empresa que me provee de internet. Estoy, dale la gracia, estoy feliz con ellos. Está súper fluido. No le mandé saludo mejor porque se pierde la... Te deben tener el switch en la mano. Cuidado. ¿Cómo? Ya, pero estabas terminando la noticia de la no medida, escucha. De las medidas económicas y cómo esto. Sí, las reacciones han sido. Parte. Las reacciones, ¿cómo han sido? En general, críticas de la oposición y alabanzas de la parte oficialista, ¿no? Sí, porque tenía una segunda parte que yo les comentaba antes de quedar fuera, que era de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que era por una línea de crédito que va a ser con garantía estatal. Hay muchas empresas que quisieron acogerse a pedir créditos, obviamente de consumo, para poder paliar esta crisis, porque obviamente no estaban generando ingresos. Entonces ahora se anunció una línea de crédito que con garantía estatal. Es decir, es prácticamente para los que conocen más como el CAE, el Crédito Aval del Estado, donde el Estado va a ser el aval para aquellas empresas donde ellas van a tener que acreditar los últimos 3 meses de negocios que tuvo la empresa, es decir, cuántos ingresos tuvieron, y en base a eso los bancos le van a facilitar un crédito, que obviamente va a tener tasas menores y va a tener obviamente otras consideraciones que pedir un crédito de consumo total. Este crédito, entre una de las garantías, va a ser que lo van a poder pagar en 4 años, es decir, en 48 meses. Eso, o sea, es el monto total. Y van a tener 6 meses de gracias para poder pagar la primera cuota. Oye, cuando gracias. Hablamos de que el Estado es aval, ¿quiere decir de que si la persona no puede pagar, el Estado lo paga? Sí, bajo ciertas condiciones. Exactamente. Ahora, paga un gran porcentaje, no la totalidad. Mira, yo me estuve asesorando y hay un proceso largo. No es decir que la PYME se va a declarar en quiebra y el monto del crédito que haya solicitado lo va a pagar el Estado. Hay varios detalles que hay entre medio, pero efectivamente así es. Durante los meses que no pueda pagar el crédito, es el Estado el que lo va a financiar en un gran porcentaje de la cuota. Pero tenéis que postular a eso, tenéis que informarle al Estado que está ahí en una situación complicada. Exactamente. No, si, no es tan fácil como decir no voy a pagar, pero por lo menos es facilidad, no, ni te gusta o no la medida, por lo menos es una forma como de poder sobrellevar esta crisis, de poder resolventar, porque no es solamente el hecho de que la empresa se va para abajo, sino que entre medio hay trabajadores. Ahora, este crédito está destinado para que uno pague sueldos, para que pague fondo, el costo de la operación, pero va a estar súper vigilado porque no sirve para pagar otros créditos o cosas que no tengan que ver con la empresa, obviamente. O sea, si el problema está, básicamente está... lo que ha dicho el Ministerio de Economía y también Hacienda, es un problema de flujo, es un problema de liquidez, y que hay mucha gente que se quedó sin caja porque no hay entrada de dinero nomás, no hay ingreso. De un día para otro, pop, se cortó nomás. Y eso genera una gran cantidad. Sí. Y hay otros que tienen que pagar créditos, y hay otros que tienen que pagar, obviamente, compromisos financieros altos. Y para eso son distintas cosas. Son distintas herramientas. Oye, pero vamos al tema Rosa Ollarse. Yo creo que está bueno, pues ya. ¿Hasta cuándo voy a estar? Di la verdad, claro, Rosa. Como dicen... ¿Cómo se lo dicen? Sí, yo estuve chimuchina un poco el ambiente... Sí, este el tema de fondo, obviamente el plato de fondo, y tiene que ver con la Seremi, bueno, a estas alturas, ex Seremi de la región metropolitana, Rosa Ollarse, que al parecer hoy día le solicitaron la renuncia por teléfono, y no está de más decir en el día de su cumpleaños. Ojo, en el día de su cumpleaños, y donde ella está cumpliendo una cuarentena preventiva, porque se acuerdan que parte de su staff había dado positivo por COVID-19, y por lo tanto a ella la enviaron, como corresponde, a hacer una cuarentena preventiva. Todo partido, ¿Cuál es la razón de que haya sido alejada de su cargo o más bien despedida? Tenemos solamente la extraoficial, porque por lo menos en lo que dice ella, que es como la cuña que queda para la posteridad. De la verdad, es Rosa. Ella no se merecía ese trato. Mira, estaba en el matinal Hola Chile, que es el matinal de la red, y estaba invitado Andrés Celis, que es diputado. De Renovación Nacional, cuando él empieza a mirar su celular y dice como, mira, me está escribiendo Rosa Ollarse y me dice que le acaban de solicitar la renuncia por teléfono. Es posterior a eso cuando habla la subsecretaria de Salud y justo con el subsecretario de Redes Asistenciales, Paula Daza, y uno de los periodistas le pregunta y dice que sí, que efectivamente le pidieron. Hay 3 razones que se esbozan que pueden hacer por qué. Primero, obviamente, que no se llevaba bien con Mañalich por varias situaciones. La primera, porque se acuerdan cuando se había comentado que había un caso de COVID-19 positivo en la Compin de Huérfanos. Sí, pues. Ya, sí. Por lo menos ella había mandado personas a cerrarlo. Ella mandó a cerrarlo porque ella decía, bueno, yo no tengo que pedir permiso para estas cosas porque es parte de las atribuciones que me da el cargo. Cuando ella mandó a cerrar, automáticamente al día siguiente, esa Compin amaneció abierta. ¿Y por qué? Había sido una orden superior del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ahí empezaron los roces. La segunda razón que ella dice que puede ser como que haya generado como este roce con el ministro de Salud es porque ella era muy cercana a los alcaldes. Y cuando comenzó esta polémica de que los alcaldes pedían más información, no necesariamente que se tomaran atribuciones que no le correspondían, pero ella era una de las personas que estaba a favor de que los alcaldes tenían que estar en mayor alineamiento con empoderado, el gobierno central. Empoderado. Claro, porque oye, decían, bueno, ¿y no habrá ellos sido, son los que mandan? Sí. ¿Y no habrá sido ella la que filtraba que había un fallecido por aquí o por allá o al mira, alcalde? Ah, puede ser. Mira, claro, esto es lo que dijo. Tenemos el audio de Rosa Ollarse. Tenemos todos los audios. Escuchemos. Pero escuchemos. ¿Y la verdad, Rosa Ollarse? A ver. Manolito, nunca hubo un reproche ni nada por el estilo. Lo único antecedente que yo tengo es lo que ya dije, que a través de los periodistas nos habíamos enterado que yo actuaba en forma muy autónoma y que eso significaba que estaba actuando en forma anticipada en el aeropuerto, entonces probablemente eso me iba a generar un término, digamos, una petición de renuncia. Jamás me imaginé que iba a ocurrir así. Bueno, hoy día el ministro me ha llamado hace un rato atrás para ofrecerme que él es de su interés que yo trabaje en su equipo en el gabinete y que lo voy a analizar y pensar porque no es una decisión que la vaya a tomar en este minuto porque yo estaba en un cargo político. Ahí tení, ahí tení. Pero no entiendo, ¿qué le están ofreciendo que trabaje ser parte con el ministro? De la mesa social del COVID-19 en el ministerio. Posterior. Entonces, porque ella primero, y él, en ese mismo audio que comentó Marco ahora, como en la declaración, en el fondo, esta entrevista que ella le da al matinal de Canal 13 Bienvenidos, ella dice que el ministro la llama y le había dicho que ella podía elegir el cargo en el que podía estar. Así, tal cual. Sabemos que ella es militante de Renovación Nacional, que había sido candidata a diputada a senadores anteriormente, que obviamente no ganó. Y ella le dio tres posibilidades. Le dijo, me gustaría hacer esto, esto, esto. Obviamente no especifica qué. Exactamente. Ya, igual Mañalich obviamente se niega a las posibilidades, bueno, ya sé porque están cargos que están ocupados, son de confianza, no se sabe. Entonces finalmente le propone que ella sea parte de la mesa social, de su gabinete, porque obviamente por su conocimiento, y ahí vienen como las palabras de buena crianza, yo necesito una persona como tú trabajando conmigo, pero ahí es donde ella todavía dice que no acepta, que es una posibilidad que tiene que estudiar y ver en qué va a quedar todo eso. Mira, es una teleserie, es verdad que feliz es una teleserie. Todo esto, Rosa Ollarse, si no está escuchando. Sí, le mandamos un saludo de cumpleaños. Rosita. Yo creo que fue una mala coincidencia. Sí, Rosa, di la verdad, Rosa. Sí, po. Qué pena más grande todo lo que está pasando. Qué injusto, fíjate. Bueno, pero sí, ella igual se colocó mal la mascarilla cuando fue al aeropuerto, pero quién es uno también para criticarla con respecto a sus guantes. Pero sí, de ahí partió el declive. De ahí partió el declive. De ahí partió de alguna manera porque ella fue cuando nosotros veíamos muy de lejos el coronavirus, sabíamos que en Wuhan había un par de casos confirmados, algunos en Europa, ella inmediatamente activó la alerta preventiva en el aeropuerto. Que ahí Mañalich salió a desmentirla, bueno, como suele ser su estilo, por los medios de comunicación y por su cuenta de Twitter, y ahí empezaron los roces, cuando empezaron como a ver de qué manera se conducía la tragedia, ahí empezaron. ¿Quién es el piloto? Claro, ¿quién es el piloto aquí, en el fondo? ¿Quién lleva las riendas? Sí, ahí está el tema, claro, en todas partes pasa esto. Claro. Que nosotros, por ejemplo, le decimos en la mañana a la Carleta, tú eres la que lleva las riendas. Y en la tarde, Miguel lleva las riendas. No tenemos problema. No, pues, a menos que Miguel obviamente tenga problemas graves de internet. Entonces ahí internet. Uno de los dos tiene que tomar las riendas. Lamentablemente. Sí, sí, lamentablemente. Como ahora. ¿Qué pasó? Oiga, ¿no? Muchachos, me quedan dos minutitos, me dice Manuel, para cerrar con una noticia que no tiene que... Sí, que no tiene que ver con el coronavirus y no por eso es menos importante. porque hace un año atrás, cuando estoy hablando de la colusión de los pollos, el Tribunal de la Libre Competencia había ejercido su fallo, que en el fondo esto era una multa, era una sanción económica que daba por, era por miles de millones de pesos para, vamos a mencionarlas porque creo que no son amigos nuestros, o sí, no sé, Walmart, Cencosud y CMA, que eran empresas que habían participado con esta colusión de los pollos. Al final, es el tribunal, el máximo tribunal, como le gusta decir a los colegas, es decir, la Corte Suprema, el que tiene que ratificar este fallo, en el fondo, que lo deja sin causa o lo eleva. Bueno, en este caso, la Corte Suprema, en torno a esto de la colusión de los pollos, pero fue aún más severo porque duplicó la multa que va a tener que pagar cada empresa por este delito. Ya. Yeah. Ah, pero en este caso es plata, no es que devuelvan a toda la gente, sino que es plata para el Estado. O a repartir. Es plata para el Estado. Mira, solo de manera ilustrativa, en el caso de la empresa Walmart, lo habían multado con un poquito, casi 5.000 unidades tributarias anuales. Si lo llevamos a dinero, son 2.852 millones de pesos. De los 2.000, subió a 6.725 millones. Un carajo. Estamos hablando como de 6 millones de dólares. Ustedes que son buenos para la... ¿A cuánto está? ¿Como 700 millones? Pero es que Ferrilo no entendí porque habla como robot. Ya, bueno, pero lo importante es que se aumentó la pena a los que estaban confabulados en el mundo de los pollos. Miguel, ya. Se te entendió. Sí, así es. Como a lo, ya. Como pero se aumentaron, digamos. Se aumentó la multa. Fue y ahora sí que esto... Esto ya no tiene vuelta. Okay. No tiene vuelta porque cuando en el fondo la Corte Suprema es la que ronca. De ahí vienen listo. Todos los hacia abajo. Sí. Y además está Rosa Ollarse y después la Corte Suprema. Suprema, más. Sí. Pero qué pasa. Ya, gracias Miguel. Cámbiate de compañía para mañana. Sí, mañana vamos a mejorar esta comunicación, muchachos. Me comprometo. Tenía un porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la app BCI y haz todas las operaciones bancarias desde tu casa. Abre a estar más informado, abre a hacer todo más rápido. Descárgala ya, BCI, seamos diferentes. En principal administramos fondos de inversiones desde antes que se hiciera andar el primer vehículo motorizado. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cr. Principal. ¿Cere? Cere. Principal.cr. Oye, principal. Muy bien. Vamos a estar con Javiera Contador después de esta pausa. Así que no se vayan. Me encanta ella. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum e ISA Intervial. De lunes a viernes a las 8 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. Nuevo horario por cuarentena preventiva. A partir de las 8 de la mañana por Oasis FM y en oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones, BCI e ISA Intervial. Uy. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Hace más de 140 años, en la época en que se hacía andar el primer vehículo motorizado, en Principal ya administrábamos inversiones. Invierte en Principal, la compañía más premiada de 2019, lo que nos llena de orgullo, porque es reflejo de nuestra filosofía de inversiones basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo. Invierte en los mejores fondos mutuos de Chile y accede a los principales mercados financieros del mundo con todo el respaldo de Principal. Principal, expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón. Vivimos tiempos difíciles y en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado. Por eso, si eres cliente BTR de productos fijos con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9.990 pesos al mes por los próximos 3 meses renovables por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en btr.com desde el 1 de abril. BTR, vívelo hoy. En Banco Estado nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, debido a la contingencia provocada por el coronavirus y la recomendación de evitar lugares de concurrencia de público, te sugerimos realizar tus transacciones bancarias de forma remota en nuestra app Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Si aún no descargas nuestra app, puedes hacerlo en App Store o Google Play. En Banco Estado, estamos contigo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Nos echaban de menos? Bueno, estamos de vuelta con Marco y Marcelo y todo el equipo de Esto Tampoco es Plaza Italia, solo por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa, no, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Ay! Cinco. ¡Tiene presentación! Seco, ¡tiene presentación! ¡Sí! Presentación. ¡A la que tiene presentación! ¡La con presentación! ¡Hoy bien! ¡Bien aquí! Estoy súper bien. Deprimido porque está oscuro. No me gusta bueno, esto, pero... el horario invierno. Ah, ¿tú hay cosas peores. Hay cosas peores. Sí, ¿tú te achacás fácil, Marco? No. Sí. se nota el... O sea, no, sí. ¿Sabes lo que pasa? A Marco lo dejó mal el tema de la Rosa Ollarse, que había sido súper leal y le dieron esta sorpresa. Acompañamiento sanitario, claro. El día de su cumpleaños. ¿Supiste, Javier, a eso, no? No supe. ¿Qué pasó? Se la pitearon. PLR, Rosita Ollarse. No, ¿cuándo? Hoy día, en la mañana. Entérate, ¿en qué mundo vive? El mundo del homeschool. Hoy día estuve 6 horas dedicada al homeschool porque me puse el día. ¿Y qué aprendiste? La A, la E, y la en varias versiones. Y me pidieron que la Mila grabara un video de 2 minutos, pero fluido. Entonces tú no le pudiste ir soplando en el camino. Que cuente una anécdota. Igual para un niño de 6 años es difícil. Y se escucha amigos atrás. ¿Y qué pasó? Entonces estoy tratando de editarlo. Y cuando ya me acuerdo de esos ejercicios que eran como fantástico para ver cómo sonaban las letras por separado. Mi hija está traumada hasta el día de hoy con eso. ¡Fantástico! ¡Espectacular! Y vimos sílabas también. Entonces, tren. No, es una sola. Es una sola. ¿Por qué? Y no sé por qué, porque no me acuerdo cómo es. Pero es un golpe. Es un golpe en la mesa. Oye, espérame. Entonces, ¿qué? Rosita Ollarse para la casa. Para la casa, sí, porque se agarró con Mañalich. No tiene... Eso ahora dicen. Es raro porque se dicen que se agarró con Mañalich, pero Mañalich le invitó a que se sume a una mesa del ministerio. Entonces, si se agarró, es raro. Oye, ¿estaba de cumpleaños? Hoy día. Sí, 21 años. Sí. Eso no se hace. Lo que pasa, en Santiago. Sí. Claro, pero bueno, es lo que hay. ¿Eh? Oye, ¿no traes noticias? Les traigo como... Sí, les traigo... No, una noticia así como... Wow, que les tengo unas noticias del extranjero. Temas. Pero yo no sé si ustedes han visto y no sé si lo han hablado también, por favor. Si no, buscamos otra cosa. Pero porque ustedes ven que ahora llega muchos memes Yo me llega uno bueno y lo diversifico como, no sé, unas 4 cuentas. Ustedes cuando le llega un buen meme de WhatsApp, ¿a cuántos se los reenvían? Oye, ojo, ojo. Oye, que WhatsApp cambió. Marcelo con los compadres con el ataúd, man. Los negritos 18, del ataúd, es muy bueno. 18 de eso diario. Vamos a hablar. De eso, bueno, pero, vamos a hablar. Pero para, viste que cambiaron el sistema de WhatsApp y ya no pueden mandarle a más de 2 para que no se divulguen las fake news. Ah, mira. Sí. Pero después de la música. Eso es, sí. Ahí está. Sí. Se llama este disco, este tema se llama Astronomía. ¿Y quién lo inventó? ¿Tú sabes? ¿Sabes sí, de dónde nació esta cuestión? A ver, dale. Este tema se llama, este es un señor que se llama Tony Ige. Como Tony Iggy Pop, Iggy. Pero este Tony Ige. Y el Ige. Más Vincent Town, no una cosa así. Y Astronomía es el tema. ¿Han visto el meme de la Soa Lucía que se queda pegado, que no termina? Ah, sí, muy bueno. Sí. Pero a mí me gusta porque han ido evolucionando. Ahora el loco que le diga señora Lucía, eso es, no lo había escuchado. Soa, dije. Soa. Soa. ¿Has visto que ahora cuando el tipo, el del video es que el otro del término momento, no es bonito? El tipo del momento está a punto de morirse, pero todavía no llega el momento en que se va a caer o todo. Poner una imagen de los tipos de la gradud, pero mirándolo, así como, dale, esperando. Dale. Sí. Ya. ¿Les cuento un poco la historia de los chiquillos de la gradud? Ya. Ya. Estos son unos funerales reales de Ghana. Ustedes saben que Ghana es un país. Sí. No. Te lo juro. En el Mundial de Fútbol lo conocimos. Sí, pues ahí vimos. La selección bueno, de Ghana. Los ganeses. Se perdía siempre. Pasan varios países de Asia, de Asia y de África, que el funeral es una fiesta más importante que, o sea, se gasta más plata ahí, porque como creen mucho en el lugar que va a ocupar el muerto, que puede ayudarte desde el más allá, necesitan que llegue a todo cachete arriba. Entonces, a veces, entonces en muchos países los funerales se gastan más plata que en una boda o que en una boda, que en un matrimonio. ¿Boda? O que, sí, me salió boda, ¿ok? Perdóname. Mucho Uber, ¿eh? Mucho Uber. Sí, una boda que después va a traer bebés. qué pena me da. Es que sí, son estoy roja, qué bueno bebé. Que no se ve. Expo bebé. Entonces la boda gastáis más plata en el funeral que en el matrimonio o que en la, no sé, pues que en alguna gente como la cuando bautizan a los niños, pues. Sí, y no es como una falta de respeto que en un momento como triste la gente esté bailando con el ataúd. No, pues espérate, entonces ¿qué pasó? Que empezaron a. Es como que quieren hacer una gran fiesta finalmente. Y de repente salió como un par de coreografías y se transformó en una tremenda pyme. Y como Ghana es un país muy pobre, estos chiquillos, si veis después buscáis y googleáis como te ponía a buscar en YouTube, tienen las medias pintas, ternos, buenos zapatos, son todos iguales, como que hay de distintos niveles, pero pueden ganar hasta, no sé, $3,500 por show. Ah, pero es un solo grupo que hace esto, no es que esté lleno no, de gente. No, son como que hace siempre, esto. Son. Esta es una pyme que partió con un señor que se le ocurrió bailarín, buen cuerpo, porque, oye, darse vuelta con el ataúd en el hombro, yo eso debe pesar. Acá uno ve a veces en los funerales como la familia va a pena. Y es terrible porque es tragicómico, porque van con todo el dolor del alma, pero tú veis que van rojitos y cachado que ahí. Sebo. Cuesta, especialmente cuando el deudo, no, no el deudo, el fallecido, el finado era bueno para los asados. Claro. No, acá estos cabros se los dan vueltas y ¡pah! Y se dan vuelta bailando y siguen el hombro. Es como, bueno, entonces los contratan. Ya hay de más caros porque hacen más. Hay unos que se tiran al suelo con el ataúd en el hombro y se vuelven a subir, que es imposible. Que es como una cosa media gimnástica. Y esto entonces la familia lo paga. Y mientras más gente se entere del funeral y mientras más gente llega a la fiesta, significa que tu, no sé, tu deudo va a llegar, te va a conseguir, te va a ayudar más desde el más allá después. Entonces se gasta. Bueno, pero mira lo que hacían. Oye, lo que hacían los egipcios, ¿no? Porque lo tiraban con todas las cosas de valor y lo tiraban en un barquito. ¡Chao! Que vaya bien. No, o sea... Sí, no, esos son los vikingos son los del barco. ¿Mezclé cosas? Sí, no, pero... ¿Cómo? Los egipcios en las pirámides, pues. La cosa es que tienen una pega, una pyme. Claro. Estos son como 150 que hay en total. En bailarines, que son encargados y que tienen que tener, entrenan nene y sacan coreografías nuevas porque no pueden ser todos los funerales igual y tú podéis pedir paso y podéis pedir canciones. Ya, pero no es con esta canción. Esta canción se la pusieron no, mira, acá en Occidente. Yo le, en un esfuerzo de producción, yo le mandé a Migue una música original. No sé si la tendrá por ahí. A ver, ¿cómo es la música original? La tiene Manolito. No, Manolito. Manolito la tiene, Manolito la tiene. Manolito. Mira, nos fuimos. Es un sí. Ahí está. ¿Cachai? Que es mucho más onda. Ah, mucho que... mejor. Ah, es como el 18 para nosotros. Es bien como el 18, pero sí, es que es verdad. La gente baila. Esa es, ¿cachai? Esa Oye, es la onda. Así se va. Me gustó la música esta, me gustó. Ahora, si tú piensas bien, la otra día lo comentábamos, Javi, que en Chile existía el empleo, el oficio, al revés de Llorona. Pero es más o menos el mismo efecto. Es el mismo efecto. ¿Tú cachai que en Taiwán todavía contratan a Llorona? Y hay unos videos y hay unas como... igual, increíble. Y una cosa como... Increíble. Oye, pero mi abuelo contaba que en un funeral lo contrataban... ¿Lo quiere con letanía o no quiere decir letanía? Y letanía eran esas viejas que dicen... Padre, Hijo, Espíritu Santo, y rezan una y otra vez. Y no paran. Sí, que ¿Y tú sabes quién es pagado en el servicio? Javiera, yo te digo, yo quiero que para mi funeral tú llores. Pero mucho, mucho, mucho. Voy a seguir el tutorial de Bastián Bodenhoff. Oye, están buenos los tutoriales. Está bueno. ¿Viste cuál era el consejo para reírse? Si era votar, me dio no, primero tomar aire. Mucho. Después votar. Y cuando está el momento que se termina el aire, ahí empezar el. A ver, hazlo. Mira, a ver, una prueba, Marcelo Comprini. Inspira. No, pero no está inspirando, ¿vota? Porque ¿cómo es inspirar? Y ahora ríete. Y ahora. Suelto más. No, pero sí, me mareé. Pero te funcionó súper bien. A ver tú, Marco. Sí. Yo. Ah, es como con helio. Sí. Ah, pero es como una llorona. Sí. Bueno, podría tener dos pegas. La emoción. De la risa al llanto. Ya te toca, pues. A ver, ¿y tú? A ver, entonces, inspiro. Voto todo. Ya. Oye, así se ríe Pancho Saavedra. Sí, es como una bruja. Debe ser. Oye, qué locura eso de la Teletón, de los concursos de risa. Es como una raro, pesadilla. No, me dio Oye, miedo. Oye, ¿vieron ustedes el tema de la superluna ayer? Y me acabo de enterar de que en todo el planeta, yo pensé que era solo de Chile esto. Era una cultura exclusiva de Chile. Para la otra, esfuércense más. Me encontré bien malo. Era en todo el planeta lo mismo. Me encontré malo, me cambié, después me fui a Netflix. No, a mí lo que sí no era rosa. No, al final, bien tarde. Aquí, al final se fue amarilla. No, aunque no. Profe Massa no tiene hijos chicos. No, porque el profe Massa no tiene vida. Su vida está en las estrellas. Vamos todos somos polvo de estrellas. Sí, ¿vamos a una canción? Buena, vos, profe Massa. Ya, vamos. Ay, mira. Ay, qué lindo. Zoom, que es la aplicación del momento. Claro. ¿Sí? Sí. Cuidado que tiene fallas de seguridad esta canción. Pero bueno. Son las 6:46, nos informan acá por el interno, ¿eh? Qué increíble. Estamos con Javi Contador y Marcelo Comparini. Oye, ya es de noche, hay que decirlo. Se hizo de noche, de un momento a otro. De un momento a otro se hizo de noche. Y en un rato más va a salir la luna, que ya no va a ser la superluna, sino que va a ser la luna. No, pues ya no, hoy día no hay luna, pues no, es luna nueva. ¿Cómo se llama cuando no hay luna? Ver, luna llena. No, pues primero va creciendo y después va. Ah, tenés razón, y se va menguando. Claro, sí, no desaparece, no que, el día siguiente. No. Tienes toda la razón. Si desapareciera, lo más probable es que ya estaríamos con el creador. Y eso que yo hice el curso astronomía con el profe Massa, yo te fui al curso. ¿Te fuiste al curso? Uy, sí. Yo lo encuentro tan latero, sí, amoroso. Amoroso. Amoroso. No, pero muy bueno. Simpático. Oye, les tengo algunas noticias de tipos de evasiones a nivel mundial, de razones imbéciles para violar la cuarentena. Razones imbéciles. O sea, por ejemplo, un tipo que se sentía demasiado ahogado y se fue, que es un francés, que dijo, listo, me voy, cruzo la frontera y me voy a España. ¡A España! Pero bueno, él decidió hacer eso. Bueno. Entonces, me voy. Y lo pillan en la frontera y él dice, no, filo. Y dejó el auto tirado y se metió al cerro. Lo han rescatado hoy día con helicópteros, porque temblando totalmente, ¿cómo se llama? Cuando está ahí a punto de congelar. Hipotermia. Hipotérmico, gracias. Y en su explicación fue, no, es que yo, pero ¿cómo se va a ir? Le decían, en francés, esto yo no te hablo bien francés, sino te lo actuaría. Pero la policía muy enojada porque gastaron mucha plata y muchos recursos en buscar al imbécil que se trató de ir cruzar la frontera en auto y lo dejó tirado el auto y salió corriendo hacia la montaña. Y dijo, no, es que en España encuentro los cigarrillos mucho más baratos. Era una persona adicta, con problemas. Tú sabes que en el sur, y ya lo comentaba, en el sur de Chile, en Hualpén, la gente para evadir la cuestión se metió dentro de la maleta del auto. A ver, parece que hay un fake news, Marcelo, esa, ¿eh? Pero, ¿por qué es en ridículo? ¿Por qué destruir una buena historia con la verdad? Ah, yo sé que en Argentina una niña, como cabra joven, así adolescente, se metió en la maleta para ir a ver al pololo. Y la pillaron, la adolescente. Oye, y les tengo una, porque Joaquín Lavín publicó hace 45 minutos. Hay una foto de un señor con short y gorro y dice, lamentable que este vecino esté jugando golf en la plaza. Claramente no hay permiso temporal para eso y tampoco usaba la mascarilla. Tomémonos las cosas con seriedad, por favor. Un compadre jugando golf en la plaza. Del alcalde. El problema de los golfistas, que son también muy fanáticos, que están todos los clubes con muy estrictas medidas para que nadie juegue. Como una forma además de no... Oye, también el curling, que es esta especialidad del hielo, que no hay clubes en Chile, lamentablemente, pero me gustaría practicarlo. ¿Eh? ¿Qué es el curling? ¿Qué pasó con eso? ¿Y qué pasó con eso? El curling, que son como... ¿Has visto las olimpiadas de hielo, las olimpiadas de nieve, las olimpiadas de invierno? Uy, sí, todas. Ya, bueno, hay cachao cuando hay las una... tengo en DVD. Yo vendo, Oye, ojo, hay un juego que son... Es como un boliche, pero con una especie de piedras que se deslizan por el hielo. Y los tipos tienen que ir un blanquito, ir sacando a la piedra. Sí. Y hay un compadre como una rayuela. Exacto. Y el curling, como que yo lo descubrí que es francés ahí también. Claro, están todos los países que tienen mucha nieve y hielo, los canadienses o los franceses o los noruegos, todos esos participan en los campeonatos mundiales. Los pingüinos, todo eso. Pero no entiendo por qué te acordaste de... ¿Por qué te acordaste de cuál es la evasión? Están prohibidos, es lo mismo que el golf. Está prohibido en los países y la gente está desesperada, Marcelo, está viviendo una noticia acá. Ah, pero es como prohibido jugar fútbol. Y fútbol también, ¿dónde vaya a jugar si no se pueden juntar las personas? Y voy a pasar igual, ¿no? Mi vecino para no todo seguir el día con otro deporte. Ya, pero ¿cuándo vaya a jugar curling, pues, bueno, en tu casa? Mi vecino, eso, esto sí que tiene que ver, pero hablando de vecino, mi vecino está aprendiendo a tocar batería, le compraron una batería. No, no, para. No, oye, es para, pero la Cata Chua, no es que me contó hoy día, la Cata Chua que me contó hoy día que tenía un vecino que había escuchado sistemáticamente durante una semana Frozen y que hoy día pasó a Frozen 2. Ese libre sería, soy. Libre soy. Sí. No, es que hay que rentabilizar los materiales infantiles. Si les gusta una semana, porque después no es usual que pase eso. Oye, otro freak que me dio mucha risa, porque esta vez una imagen, es de un argentino un poco ebrio, hay que decirlo, que salió con el caballo en la parte de atrás de la camioneta. ¿Ya? ¿Ok? Y cuando lo pararon dijo, ¿por qué salió? No, no, es que mi caballo está muy deprimido. Muy deprimido. No sabés lo que es. No, no, de verdad. Entonces todos igual se rieron porque era divertido, en serio. Y el caballo atrás, de verdad es que tiene un poco cara de deprimido, el caballo en la parte posterior de la camioneta. Y entonces, ¿y qué iba a hacer con el caballo deprimido? Llevarlo donde la curandera, porque ahí le quitan la depresión y yo no puedo andar con el caballo deprimido en la casa. No sé, pues. Igual hay que entenderlo, porque si estás ahí solo con el caballo en la casa, en una cuarentena de coronavirus, y el caballo se te deprime, también igual yo entiendo, no, que sí, es una razón de fuerza mayor. Los animales, oye, se resienten. Tú sabes que yo tengo en mi casa, hay varios animales y uno es un loro. Y el loro, y en general todos los animales están muy confundidos de que haya gente todo el tiempo. Yo creo que ellos estaban felices de que a ratos la gente se fuera y ellos quedaran solos. O sea, como mira y dice, ¿por qué están aquí? ¿Por qué siguen aquí? Váyanse. ¿Qué pasa váyanse con sus rutinas? Esta era mi casa por mucho tiempo. Es terrible. ¿Tuviste que traer un perro que tuvo una lesión que no es rara, que se le dislocó la cola? Y es el síndrome del perro feliz. Movió tanto la cola porque estaba contento con los dueños todo el tiempo. ¿Le dio que un tac? Se le dislocó. Y se le quebró la cola. ¿Sí? Y recordemos, ayer la noticia de los pandas, que después de que no hay gente en el zoológico. Después de 10 años empezaron a darle. Porno, weón. Vámonos, no hay gente. Vamos. Quizás también. Quizás también de aburrido. Como que una cosa llegó a la otra, se miraron. Porque antes se llevaban mal, pero igual los iba a ver gente, entonces había un show para el resto, ¿no? Y de repente... No, y se empezaron a mirar y dijeron... Sí. Y se dijeron... ¿Por qué no? ¿Para qué sirve eso que hay ahí? No, ¿y por qué solo reproducirnos? También existe el placer. ¿Y por qué no? ¿Y si probamos? ¿Y si no nos gusta filo? Volvemos a lo de antes. No tenemos por qué tener panditas. Y lo otro que pillaron también es en Argentina, a un curita con una señorita adentro de un auto... ¿Ya? Alinco. En un lugar muy alejado, y el curita se bajó y dijo, yo soy el curita de la parroquia tanto, en una zona de cerca de como el norte de Argentina. Estoy sacándole el demonio. Y dijo, la señora me está conteniendo porque tengo un problema familiar. Pero los pillaron justo cuando... Subas el pantalón, por favor. No, ¿los pillaron justo cuando lo estaba conteniendo? No parece que no, pero estaban muy rojitos los dos. Dígale que se vista, por favor. Daniel dijo, no, me estaba conteniendo, y la policía no quiso entrar en el problema familiar en cuestión, pero parece que haber sido un problema grave y le sacaron un parte por evasión de cuarentena. De cuarentena, sí. Tal vez la mujer del tipo del caballo. A lo mejor. Claro. O era la mujer del caballo. El caballo deprimido, les voy a mandar una foto. Mándalo, por favor. Qué espectacular, te di. Bueno, oye, ¿y qué otra noticia tenías? ¿Tenía algo para terminar? No, ahí está. Ahí ¿cuatro está, minutos? ¿Algo? No, pues. ¿Quieren más? ¿Hora más? Pues. Queremos más. Quedan 2 minutos, nos dice Manolo. Cuéntenme algo ustedes. Mira, hemos estado bastante bien. Pero hemos estado mejor. Pero hemos estado mejor en otras ocasiones. No sé, ¿ustedes creen que la gente se va a ir igual nomás en Semana Santa? No, pero si no pueden, hay una barrera. No van. No. Sí, pero la gente es terrible, oye. No, mira, es que no alcanzo a desarrollarlo en tan poco rato, pero tengo algo relacionado con el ejercicio en cuarentena hecho en casa, mirando video. ¿Ustedes lo han intentado? No. ¿Hacer ejercicios mirando video? Yo cuando tú hago yoga online, ahora, cuando les corte a ustedes, yo me meto a mi clase de yoga online, igual es gracioso, porque se meten mañana, los niños. Ya, mañana haznos una introducción al yoga familiar. La idea es que sea sola, pero es que no lo puedo evitar a veces, y uno apaga siempre. Es muy importante en todo lo online apagar tu micrófono. Sí. Por es como cierta. la calle que se llevó el teléfono al baño mientras estaba en reunión y no cachó que no había apagado el video. Estaba sentada en el baño cuando vio que habían 30 personas mirándola. Qué cool. Yo voy al baño y mi hijo sobre todo me sigue. Mientras yo estoy al baño, mi hijo va, me lleva juguete, me lleva dibujo. Y es muy incómodo. Y nada, subí algo en Instagram a propósito de eso, y me conté, una niña contó su caso, que se estaba duchando y llega el hijo, mamá, no sé qué cosa le pasó al celular, porque no estaba jugando un juego él.

¿Cómo les va, señores? Oye, en esta temporada tan curiosa que tenemos sin cine para ir a ver películas, pero sí con mucho comentario, quería preguntarte, Cristian, si has sabido de algún actor o actriz o director o alguien relacionado con el mundo del cine que ya haya partido víctima del coronavirus, que te haya impactado. Mira, fíjate que más que actores, porque de algunos actores como Tom Hanks, por ejemplo, se ha sabido que lo superaron, pero sí. lo más impactante de estos últimos días es la muerte de un cantautor que se llama John Prine, que es un tipo que es como contemporáneo de Bob Dylan. Sí. Es un tipo muy importante para el folk y el country norteamericano, y que tenía un estilo que es casi hablado, recitado, más que cantado, y que es muy influyente en la música norteamericana. Sí, es una leyenda. Y bueno, también han partido varios jazzistas, y eso también llamaba la atención. Pero de actores todavía no, yo creo que están bastante guardados algunos. Sí, bueno, no, el otro día comentábamos con Marco la muerte de una señora que actuó en Tiburón, pero en realidad aparecía en una escena, ¿no? Entonces como que no la conocíamos. Y también tanto. Está Harvey Weinstein, que bueno, el otrora célebre, ahora acusado, violador y acosador. O sea, más que acusado, tenía condenado. Condenado, perdona, con toda razón, justa razón, Marcelo, ¿eh? Claro. Pero todavía no muere. Ahí anda Harvey todavía. Yo creo que la mala hierba, tú sabes cómo le va, digamos. Así que... Sí, pues. Tan, como es la música, se volvió la música de los del ataúd. Ya, ¿y de qué vamos a conversar hoy día? Mira, entre medio, y hoy día, tomando en cuenta que cumplimos 4 semanas así remota, y que ya estamos proyectando varias más encerrados, me puse a revisar todos los sistemas de streaming que tenemos a la mano, porque hay algunos que no nos llegan, como el canal de Criterion, por ejemplo. Pero el mundo existe más allá de Netflix también, pero... Sí, claro. O sea, partí de hecho por los más ignotos. Partí por una plataforma que se llama Qubit.tv. ¿Qubit y con B larga? Qubit con Q. Es Q, U, B larga y T. Qubit. Qubit. Perfecto. Claro, bueno, Qubit es una plataforma que es argentina. Y que tiene cobertura latinoamericana. Y lo interesante de Qubit es que, bueno, ha tratado de diferenciarse con Netflix, licenciando una gran cantidad de películas ochenteras, noventeras y no americanas. Y en realidad esto se parece más al cine arte. Y yo creo que hay harta gente que, bueno, también le interesa ir un poquito más allá que las series y los programas familiares que está ofreciendo Netflix. Sí, pues yo creo que hay gente buscando cada vez cosas más específicas. Totalmente, porque bueno, al final estos menús te los das vuelta. Y a mí me pasó, de hecho, por ejemplo, con Amazon Prime, que nada, cuando uno está sin ficharse en Amazon, y antes de inscribirse, parece el mundo abierto, pero resulta que la versión latina está muy restringida a los productos que son de ellos solamente. Entonces, ¿te lo diste vuelta? No me lo he dado vuelta todavía porque no me han dado ganas, porque hay series que obviamente ni diablo las vaya a ver, pero lo más entretenido para mí en Amazon Prime, por ejemplo, es darle una mirada a The Grand Tour, este programa reality que se descolgó de Top Gear, el programa de autos de la BBC. Sí. Sí, y con estos tres viejos que dan vuelta alrededor del mundo y, no sé, andan siempre en autos estupendos, o andan en unas carcachas viejas, o andan, no sé, andan por Nairobi, andan por Colombia, andan por Noruega, no sé. Claro, un personaje increíble. Y este es tan increíble. Entonces tiene estas películas más de cinearte de todas partes del mundo. Claro, mira, en estos momentos Qubit de hecho tiene un especial de Akira Kurosawa, este director japonés, el realizador de Rashomon y de Los Siete Samuráis, por ejemplo, y una gran cantidad de películas, yo creo que por lo menos más de 10. Ah, mira, yo me acuerdo haber visto alguna vez a Los Siete Samuráis, era con una película del oeste, pero en otro ritmo. ¿Tuviste Los Siete Magníficos? ¿Qué era yo creí que era la versión japonesa de Los Siete Enanitos, fíjate, pero me llevé una sorpresa. Claro, no, bueno. Yo esperaba una mesa larga con el té samurái. Ahora, entre medio, igual Kubit tiene su cantidad de películas berreta, como dicen los argentinos. Tiene la secuela de 9 semanas y media, se llama Otras 9 semanas y media. Debe ser muy mala, ¿no? O sea, yo creo que no alcanza ni para 2 semanas y media, pero entre medio, aparte de Kubit, ¿es gratis Kubit? No, Kubit hay que pagarla. De hecho, todas estas son plataformas de pago y en general estos tipos te ofrecen como una vuelta de 7 días gratis por el sitio y luego comienzan a cobrarte alrededor de $10 más o menos. Ah, ya. ¿Cuál más tiene? La otra plataforma, yo diría que en términos como de cine contemporáneo, así, de festivales, probablemente la más importante es Mubi, con B larga, Mubi, y con I. Ya. Ay, pero deletréala. M-U-B larga y latina. Mubi.com. Mubi. Ah, claro. Ahora, Mubi tiene una vuelta curiosa, digamos, y es que tú tienes un mes de programación que no va cambiando, pero cada semana van desapareciendo películas y siempre van quedando 30 que tú puedes mirar. Ahora, eso les permite a estos tipos poder ofrecerte una buena variedad de películas de distintas partes del mundo, pero al mismo tiempo no saturan su sistema. Entonces, no tienen que contratar servidores como los de Netflix para poder estar corriendo todo el rato. Oye, está bueno. Ah, ya, pero está bueno eso. No, está bueno porque el tremendo problema que uno tiene, como, no sé, como a partir de las 9:30, 10, cuando uno se pone a mirar estas cosas, es que de repente el servidor se queda parado y uno no puede seguir mirando. Sí, pues. Ya, ¿y qué material tienen? Ah, lo de Mubi es bien especial. Es puro cine de festivales. Por ejemplo, estos sujetos tienen, estos días están dando vuelta con Southland Tales, dirigida por Richard Kelly, el mismo tipo que hizo Donnie Darko, que es como un aspirante a David Lynch en algún momento, le fue medio mal, pero esta película, que es sobre una peste, de hecho, precisamente, está dando vuelta ahí. Otra película que te refieres está dando, cuando acá, te refieres a películas de festivales, te refieres a películas de cine arte, de películas con cierto valor cinematográfico, ya. Exacto, por ejemplo, en estos momentos Mubi está exhibiendo una película chilena que se llama Nona, de Camila José Donoso, que es una realizadora que en realidad ha llevado su carrera básicamente en México, de hecho vive por allá y apenas se exhibió en Chile, pero acá está en Mubi, si uno la quiere ver. Oye, está bueno. ¿Sabes que estaba viendo el catálogo de Kubit? Y está bastante bueno, ¿eh? Harto cine. ¡Está power! Sí. Está buenísimo. 4.900 vale la suscripción mensual. Sí. Mira, ¿y cuánto vale más o menos el de este Mubi? Mubi es un poco más cara. Mubi te ofrece programas que van desde los 9.000 para arriba, creo. Una cosa así. Ahora, la ventaja es que hay películas que en realidad estas sí no las vas a encontrar en otro lado, menos que te metas a los torrents y empieces a bajar pirata, digamos. Ya, ok. Ya. Claro. Está bien. Vamos con una canción para después seguir. Vamos con la canción. Vamos. ¿Qué tienes ahí, Manolete? Ah, de una manera u otra. Ay, mira la rubia. Vamos, Debbie Harry. Meet you one day, maybe next week. future. Muy bien, hemos revisado ya dos plataformas alternativas muy interesantes. ¿Hay otra por ahí dando vuelta? Mira, están también en las que son de pago por película, las pay-per-view. Y en ese sentido, yo creo que por lo menos dos de las más importantes son el Apple Store y la otra es Google Play. Yeah. El Apple Store depende si tú tienes, porque hay gente que tiene la suerte de tener como su lugar de pago Estados Unidos, y el Apple Store americano es mucho más contundente que el Apple Store latinoamericano, ¿no? Es gigantesco. O sea, el Apple Store americano es como el Amazon Prime Video americano, es decir, no tiene fin. Hay gente que hace su trampita ahí y oculta la dirección. Pero lo básico es tener una tarjeta de crédito que tenga dirección en Estados Unidos. Claro, ese es el tema. O sea, más que dirección, que se pague en Estados Unidos. Pero eso es muy exacto, raro. Exacto, que tenga como una que cuenta tenga dirección de pago norteamericano. Claro. Ahora, yo lo que he hecho, yo tengo la cuenta americana y le doy el dato a todo, es que compro esas tarjetas de la gift card. Store, las gift card, y con eso te dura lo que te dura el pago, es como una tarjeta de prepago. Entonces, con eso puedes tener la cuenta americana. Ahora, si compras la tarjeta en otro mercado, por ejemplo, mi hija compró, en realidad la compré yo para ella, una tarjeta italiana y solo me sirve para el mercado italiano. De iTunes Store. Tienes que comprarla en Estados Unidos. O sea, necesita alguien que viva en Estados Unidos que de vez en cuando te vaya comprando una gift card y te manda el código. No, se pueden comprar online también. En el sitio de Apple se pueden comprar la gift card. Por mail. Mira, el chileno siempre tiene una triquiñuela. Funciona un poco con esa lógica. Ahora, ¿qué películas hay adentro del Apple Store y adentro de Google Play? Esencialmente estrenos. Es todo lo que no tiene Netflix en el fondo. La última temporada del Oscar, los últimos blockbusters, las comedias de moda, los filmes animados de moda. El precio, por lo general, circula de esas películas en torno a los 2.500 a 3.000 pesos, más o menos. Y esencialmente corresponde como un arriendo. Sí, porque tú puedes o arrendarla o comprarla, que puedes comprarla y te queda para siempre en tu biblioteca. Claro, para siempre, pero el para siempre es con un asterisco, porque si por ese motivo Apple, por ejemplo, llega a perder los derechos de, no sé, Frozen, por las razones que hayan sido, esa película va a desaparecer de tu computador. Ah, perfecto. ¡Ah! Claro. No. Así es. Se queda Frozen. Se queda Frozen y en el fondo ellos te la reemplazan, te ofrecen reemplazarla por lo general por un producto de igual valor o de mayor valor. Ah, ya está bueno. Para, ¿y alguna película que muy reciente que vale la pena buscar ahí en el Apple Store? O sea, si yo me pusiera a sacar alguna de inmediato de ahí, yo me repetiría Ford versus Ferrari. Porque estos tipos ya están como completamente actualizados, han llegado hasta ahí. O sea, y eso es, no sé, febrero. Ahora, acaba de llegar también El Hombre Invisible, que se estaba estrenando en cine, y esta Onward, que era la película de Pixar, también la liberaron en iTunes Store. Hasta y Bloodshot, esta película de... Claro, sí. Esta película de acción también. Cosas que cosas de las que estuvimos conversando a principios de marzo ya están medias liberadas, claro, porque Universal se anduvo asustando y quiere terminar de sacarle el jugo a las películas, aunque sea en la casa. Sí. Lo he visto que han hecho varias, pero también tienen muchos estrenos independientes porque los grandes blockbusters, como no se estrenaron en marzo, van a tener que esperar un buen rato para tenerlos. Así que no sé si la cartelera va a ser... Vamos a ver, más independiente, yo creo, ¿eh? Y más to clásico. Oye, ¿y cuando arriendas una película, por cuánto tiempo te queda la posibilidad de verla? Eso es súper bueno saberlo. En general, el estándar es que tienes 30 días para ver la película, una ventana de 3 días, pero una vez que le pusiste play, tienes 48 horas. Es igual que la época del videoclub. Ah, perfecto. Ya, arrendaste una película, en el claro. Arrendaste una película. Sí, arrendas una película y claro, puedes parar, la puedes dejar, pero no es que no estás obligado a verla de una pura vez. Pero sí tienes 48 horas. Ya. Genial. Perfecto. Sí. Ya, ¿y cuál más dijiste estaba el Apple y qué otra plataforma uno puede arrendar? Nos queda una que probablemente es la que tiene mejor prestación hoy día comparado con Netflix, y yo creo que se apresta a hacerle una buena competencia una vez que se convierta en HBO Max, y se trata de HBO Go. HBO Go llegó directo a celulares primero, y ahora está compatible con las Smart TVs, y el catálogo está bueno. No solo están todas las series desde HBO, desde Los Sopranos y The Wire hasta Westworld y El Complot contra América, que están semana a semana saliendo con nuevos capítulos, sino que además tiene una conexión en vivo con HBO, con el HBO del cable, que va corriendo, y sí, aparte de eso tiene un buen catálogo de películas y documentales ligados a Wanda. Sí. Sí, la última película que está dando vuelta, de hecho, era una vez en Hollywood, que se estrenó esta semana. Claro, que se acaba de estrenar, es verdad. Claro, y eso es bastante inmediato con respecto a su estreno en el cine, pues como 6 meses después, 8 meses después. Más o menos, sí, ha estado bastante rápido, y a lo mejor no tiene la velocidad de estas plataformas como de pago y de arriendo, pero yo creo que tiene un mejor catálogo de filmes que Netflix estos días, porque puede recurrir a varios estudios, al paraguas grande que tiene Warner. Sí, claro. Muy bien, vamos a otra canción, Manolito. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, lárgate! ¿Cuál es la frecuencia, Kenneth? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es? ¡Qué temón! ¡Qué temón! Oye, Cristian, te quedan pocos segundos para definir alguna otra plataforma. Me acordé de Onda Media, la plataforma chilena que comentaste la otra vez, donde se puede ver sí, claro. Chileno. Claro, los chilenos yo creo que están casi todos representados en Onda Media. Y también está la plataforma del Consejo Nacional de Televisión. Pero ¿saben qué? Me estaba acordando, me faltaba una. Pero me faltaba en realidad, yo creo que la más débil de todas. Esa es porque no hemos acostumbrado a que sea gratis. Y es YouTube. YouTube Premium, que antes se llamaba YouTube Red. Ah, el Originals también. Sí, claro. Sí. ¿Qué, no tiene, bueno, ¿no? ¿Tiene buenas películas o tiene de mala calidad las películas? Mira, en términos de películas y series se salva poco. Yo creo que la más conocida de todas es Cobra Kai. Esta serie que se descuelga del Karate Kid con la misma pareja de actores, el bueno y el malo en el fondo, pero donde sí tiene más peso es en los especiales musicales. De hecho, este viernes YouTube Originals estrena un documental sobre el Festival de Coachella, sobre los 20 años justamente que se celebraban en este año, en esta versión. Y que bueno, no se va a poder hacer por las razones que ya sabemos, pero el documental conmemorativo empieza a correr a partir del día viernes. Ya. Oye, ahora, y lo otro que vi, Cristian, es que está una que es muy mala que se llama Pluto TV. O sea, no sé si es tan mala, pero tiene algunas películas buenas. Pero en general tiene un catálogo que... ¿Pero son todas películas sobre el perro Pluto? Claro, más o menos, y perros en general. No, pero tiene desde anime hasta canales de cocina. Es como un cable dentro de una plataforma. Uno puede ver streaming, claro, o puede ver on demand. Pero, o sea, el tremendo problema que tienen las plataformas de streaming es que necesitan tener un gran árbol donde las hojas que lucen sean las más bonitas, pero tienen que rellenarlo del medio, y ahí es donde la cosa se pone complicada. Sí, pues, totalmente. Bueno, sí, bueno, vamos a ver ahora cuánto aguantan. Sí, pues, esa es la idea. Cristian, muchas gracias por tu contacto, nos vemos la próxima semana. Listo, nos estamos viendo, chau. Chao. Chau. Me decía Marcelo. Y le recordamos que en estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensiones hay que pensar a largo plazo. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan para jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Oye, ordenando encontré unos libros y me los voy a leer todos este fin de semana en la casa, porque en Semana Santa hice Intervial, hace un llamado a cuidar la salud de todos, quedándonos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. Isa Intervial. Qué lindo, Marcelo, ¿no? Nos despedimos entonces. ¿Qué cosa? Ah, pero ahora en Intensamente va a estar Marcel Santó, ingeniero experto en residuos, y hablamos de reciclaje y contaminación en tiempos de pandemia. Con Carlos Rejola. ¿Es un mimo? Sí, pero no le digas a nadie, por favor, que esto es radio. Ya, nos vemos mañana. Chao. Chao. Isa Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl.